acompáñame en este viaje al corazón de las tinieblas, que tal vez no es tan solo belleza lo que la verdad encierra. Hasta las entrañas del alma de la bestia, en lo profundo, el corazón de las tinieblas. Mil caminos conducen a la locura, todos de ida, salida ninguna. Nunca podrás volver, todo camino tiene su precio. Algunas cosas que ves, no las cubre el velo del tiempo. El horror. El horror. Descontrolado, que es lo que yace bajo la conciencia, la impunidad, al final la anestesia, que hay en el fondo del alma humana, sino una bestia que no ha de ser despertada, que hay en el centro de la psique del hombre, sino un animal encerrado bajo el corte. Somos lo que hemos vivido. Tenemos dentro una bestia que duerme. Mejor no haga ruido. Tenemos dentro una bestia que duerme. Es un secreto bien conocido. Tenemos dentro una bestia que duerme. Un animal dormido. Un animal dormido. Un animal dormido. Un animal dormido. I'm not dormido.